Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Sin saber por qué, siempre te busqué, y una noche cruel tus lágrimas quise comprender. Llorabas de amor, tímida pasión, ya te fuiste ilusión y llora mi corazón. Corazón sin fe, corazón por qué, si es imposible el amor, sin besos que ya nunca jamás olvidaré. Será un tango azul que te cantaré, y en un rayito de luz, de luna yo te besaré. De ilusión y llora mi corazón. Corazón sin fe, corazón por qué, si es imposible el amor, sin besos que ya nunca jamás olvidaré. Será un tango azul que te cantaré, y en un rayito besaré. Muy bien, a través del programa hemos escuchado Tango Azul con la participación de los Tres Diamantes. Bueno, pues para poder adquirir la vivienda ahí en la colonia Minerva se tuvo que trabajar porque era un proyecto de ayuda mutua y lo hicieron durante 6 meses. Esta casa nos cuesta, dice, bastante, como lo cuenta doña Rosa, mientras muestra un modelo de las credenciales que le asignaban para llevar el control de los trabajos que localizaban, que precisamente se realizaban en este lugar. Esto allá por diciembre de 1971, el esfuerzo realizado por ellos y otros beneficiados que se vieron recompensados cuando el 15 de mayo de 1972 en el Teatro Municipal de Quetzaltenango se hizo el sorteo de los números de casa. Posteriormente ya se mudaron a nuevas viviendas y de los cuales contaban con servicios de luz y agua potable. A ellos se les vendía el agua, se las vendía Don Chente, quien era el dueño de la lechería Pamplona. En ese tiempo solo estaba por acá y también la cervecería. Ellos eran los únicos que habitaban esta zona, la cervecería y la colonia Minerva. Esto con el tiempo llegó a agrandarse con comercio, calles modernas, y así fue creciendo la ciudad de Quetzaltenango. Vamos a continuar con el programa de esta mañana y parte de la tarde. Vamos a complacer saludos para don Herminio Orozco de San Pedro, Zacatepeque, San Marcos. Él, por las calles, por las avenidas, las carreteras de nuestra patria, sintonizando la emisora de la familia, dice don Herminio Orozco de San Pedro, Zacatepeque, San Marcos. Le vamos a complacer con esta canción que viene a través del programa de esta mañana y parte ya de la tarde. ¡Ay, Sandunga! ¡Ay, sandunga, sandunga, mamá, por Dios, sandunga, no seas ingrata, mamá de mi corazón. Ay, sandunga, sandunga, mamá, por Dios, sandunga, no seas ingrata, mamá de mi corazón. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Antenoche fui a tu casa y me cansé de cantar. Tú no sirves para amores, no te pude despertar. Ay, sandunga, sandunga, mamá, por Dios, sandunga, no seas ingrata, mamá de mi corazón. Ay, sandunga, sandunga, mamá, por Dios, sandunga, no seas ingrata, mamá de mi corazón. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Traté de hablarte de amores, traté de darte mi vida, y por más luchas que le hice, te hiciste desentendida. Ay, sandunga, sandunga, mamá, por Dios, sandunga, no seas ingrata, mamá de mi corazón. Ay, sandunga, sandunga, mamá, por Dios, sandunga, no seas ingrata, mamá de mi corazón. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Sandunga, con la participación de Carlos Lico en el programa de esta mañana, y fue para complacer, vamos a ver, a Herminio Orozco de San Pedro Zacatepeque, San Marcos. Pues hablando de este proyecto, en donde se ubica actualmente la Plaza Japón, el Parque La Unión, Unión Europea, la Plaza Israel y el campo de fútbol, se tenía contemplada al inicio que se construiría residencias multifamiliares para personas de muy escasos recursos. Sin embargo, el drenaje no soportó y el proyecto ya no se concretó. También se tenía destinada un área para construir la iglesia de la colonia Minerva, pero los vecinos cedieron el predio para que se construyera la sede de Aldeas Infantiles SOS. Estamos orgullosos, dicen los que viven en este lugar, de vivir aquí, y le damos gracias a los maestros que trabajaron en pro de la colonia Minerva, pues ellos nos hicieron ese favor de darnos casa. Así lo comenta doña Rosy Giovanni de León, de la colonia Ciudad Minerva. Vamos a agradecer los mensajes que tenemos por acá, a las personas que se han reportado. Estamos saludando a don Herminio Orozco, a Víctor Escobar, que el 2 de julio estuvo de manteles largos, a doña Isabel Sánchez Cardona, Haroldo en la zona número 9. Saludos para Gloria en las 7 esquinas y doña Sonia Donis, que también está en sintonía de la emisora de la familia. Mamá, qué sabroso está este nuevo ritmo que se llama cha-cha-cha. Oh, Óyeme, mamacita, qué sabroso está este nuevo ritmo que se llama cha-cha-cha. Unísono se canta, ese dice cha-cha-cha, con unos pasitos para aquí, para allá. Óyeme, mamá, qué sabroso está este nuevo ritmo que se llama cha-cha-cha. Óyeme, mamazota, qué sabroso está este nuevo ritmo que se llama cha-cha-cha. Unísono se canta, ese dice cha-cha-cha, con unos pasitos para aquí, para allá. Cha-cha-cha, báilalo pa' aquí, cha-cha-cha, qué sabroso es, cha-cha-cha, este cha-cha-cha, cha-cha-cha, ven a guarachar, cha-cha-cha, óyeme, nené, cha-cha-cha, ven a parrandear. Bueno, hemos escuchado la participación de Bienvenido Granda interpretando Óyeme, mamá. Y nosotros por acá platicando algunos datos de la colonia Ciudad Minerva, que este año cumple 52 años de existir. Giovanni de León, que ha vivido toda la vida y toda su vida en este sector y actualmente es coordinador de seguridad, señala que la colonia ha tenido una importante evolución en los últimos 20 años. Hemos estado trabajando por mejoras de la iluminación, así también hay que mejorar el campo Minerva en los dos salones, en las calles y drenajes. A nivel personal, pues se considera algo muy maravilloso haber crecido en esta colonia, principalmente en las áreas verdes con la que cuenta Gustavo Reina del Consejo Comunitario de Desarrollo COCODE de la colonia Ciudad Minerva. Comenta también que está en la planificación y organización de diferentes actividades que esperan desarrollar durante el último fin de año y en estos últimos meses, con el fin de celebrar el medio siglo, más de medio siglo de historia que tiene la colonia Minerva en el corazón de la ciudad de Quetzaltenango. Pues quiero comentarles que esta colonia fue construida en el cantón San Cayetano, por eso al principio se le llamaba Colonia San Cayetano y más adelante pues los vecinos les llamaron así y le pusieron el mote de casas de cartón, del cual muchos pues se reían, otros se enojaban, y al final de cuentas es ahora la colonia Minerva de Quetzaltenango, 52 años de existir esta colonia. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este jueves inolvidable de boleros. Thank you.

jueves 4 de julio, pues vamos a agradecer a las personas que se reportaron: Julio Menchú, Carlos Humberto Robles, también para la familia Elías Montanico, para don Ricardo Pisquí, don Ricardo Ovalle en Chicago, Hugo Zum, y también para Mayrita Cifuentes de Zum, Juanita y doctora Mejía, Salvador Galvez, Alberto en la zona 9, Daniel Ovalle en Salcajá, también Micaela Santiago García en la zona 2, familia Guzmán Cajas, 23 Avenida, zona 1, don Monchito, Claudia Tuc en zona 10, Maco Leiva en la Unión Americana. Saludos para doña Regi Estrada, también para doña Julia Tzoc en la ciudad prócer de Totonicapán. Doña Rosy Popá, también Alfredo Cudolfredo, es que también nos ha llamado esta mañana. Un saludo también para Telma Julieta Calderón, el Cantón Chitay, zona 11 de Quetzaltenango. Y también el saludo para Gloria en la zona 7 y doña Donis, para Haroldo en la zona 9, Isabel Sánchez Cardona en Concepción Chiquirichapa, Víctor Escobar. El saludo también para Herminio Orozco de San Pedro Zacatepeque, San Marcos. Gracias por la sintonía. Los invitamos cordialmente para que lo vuelvan a hacer el próximo jueves, siempre a través de la Estación de la Familia. En la parte musical estuvo Carlitos Taay, Carlitos Enrique Taay, auxiliado por nuestro director Emerson de León. Gracias por la sintonía. Y mientras tanto, hagamos todo lo posible por ser muy felices. Escucha la antañona TGD, la voz de Occidente,